Las verduras frescas. La fruta de temporada. El vino del año. La radio libre. Escucha Zintzilik Irratia. En la FM 100. Zintzilik.net. En la red. No pacharán un trago dulce cuando a tu jefe le has parado los pies. Aupa compas. Los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Bienvenidas, bienvenidos a Aupa compas. Aupa perro. Aupa gato. Aquí estamos una tarde más rondándole las 6. Y disponibles en durante 2 horas en la frecuencia modulada desde la estación de Radio Libre Zintzilik Irratia. La radio libre de Orereta. Orereta koi rati libre, ¿eh? Y venimos con las fuerzas que nos dan semana tras semana los compas y las compas que se encuentran en la brecha, en tantas y tantas revueltas en este mundo revuelto. Como dice la canción, no nos rendiremos. Y desde luego hemos podido escuchar esa performance de las tesis de mujeres de Chile, que país que se encuentra también en una enorme revuelta, como tantos y tantos países por América, por Europa, por Asia, por el mundo. Así es. Bueno, gato, te veo un poco aplacado. No sé si los cambios producidos esta semana han limado tus uñas. Me han secuestrado en el trabajo. Me han secuestrado en el trabajo. Y además tengo que saludar a Imanol de Tremefil. Compañero, un buen compañero. Bueno, compa, un saludo desde aquí, desde Zintzilik Irratia. Aupa, compa. Bien, gato, traemos la escaleta, pues también ya cubiertos los un par de folios con unas cuantas berries en nuestras secciones. Pues vamos con el inframundo laboral. En el inframundo laboral tenemos, pues, crónica del piquete de CNT AIT contra el estanco número 2 de El Brendel, Tarragona. La noticia la hemos recogido de nodo50.org. 1 de diciembre, manifestación de la plantilla en Maigar en huelga indefinida. Y luego escucharemos un pequeño microaudio. Sí, de una tele de Andaluza. Uh-huh. La descarada explotación legal de los discapacitados en España. Noticia que hemos recogido de laboroespain.blogspot.com, a la que recomendamos encarecidamente, si sois trabajadores y si no lo sois también, para que entréis y os autogestionéis y organicéis entre vosotros y veáis que la primera contramedida contra los empresarios siempre es uno mismo y los compañeros. No hace falta acudir a los profesionales. No hace falta intermediarios. Uh-huh. Y la verdad es que recogemos esta berri desde Laboro, que es de actual publicación, porque sí pensamos que, hostia, aquí en Guipúzcoa, la verdad es que esto de lo que aquí se habla, de la descarada explotación legal de los discapacitados, pues tiene, nos encontramos con empresas importantes, solo en Guipúzcoa. Sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Sí. Y bueno, le daremos lectura y sacaremos, pues, también igual alguna conclusión. Uh-huh. Luego seguimos con agresión en el rodaje Los Eternos de Marvel contra la libertad sindical. La hemos recogido de cnt.es. La violencia patriarcal, también un asunto sindical, también desde esta misma página. Frescos de Lisano condena por vulnerar el derecho de huelga el 8M. La hemos recogido de valenciacnt.es. Finaliza el conflicto contra la granja de BES SL por el despido de la delegada sindical de CNT AIT. La hemos recogido de CNT AIT albacete.es. La lucha de la sección sindical de la CNT AIT en Serviger. XX, 21 SL. Dumusbi. De CNT AIT Albacete también. Vaya, vaya, vaya cabeza que tengo. Continúa la campaña contra Leroy Merlin. La hemos recogido desde CNT Salamanca. Eso es, en Salamanca también hay un compa despedido y como pues aquí también tenemos Leroy Merlin, igual pues se puede tener en cuenta estas cosas que ocurren, uh-huh, en los centros de trabajo. Estamos en el 943-527-407, ahora en el directo, y podéis hacer contacto con nosotros en aupacompas@piperrac.cc. Uh-huh. Compas con K y con N, aupacompas@piperrac.cc. Uh-huh. Así es. Pues vamos ahora con la cloaca social. ¿Qué pasa en Cataluña? Anarcopuristas go home. La hemos recogido de caosenlared.net. ¡Que nadie pague! Llamado internacional a evadir el metro el próximo viernes 29 de noviembre. Desde Contramadrid, espiblog.net. Más allá de Vox, nos quieren llevar a un pasado que nunca existió. Por grupo anarquista Cencellada. La hemos recogido de Voz con Arma. El crimen de los tirantes no tuvo tirantes. De todo por hacer. Este es el caso de Rodrigo Lanza. Así es. Resumen del juicio contra Claudio Lavazza en París en relación al robo al Banco Nacional de Saint-Nazaire en 1986. También de recogida de Voz con Arma, ¿no? La Voz con Arma. Volvemos a escuchar el nombre de Claudio Lavazza, un guerrillero, un insurgente de toda la vida, una biografía plagada de muchos sucesos, de muchas luchas, y que también anduvo por estas tierras y por la península. Larga vida, Claudio Lavazza. Uh-huh. De Traspinedo a Fraguas, libertad y solidaridad, sexta carrera popular contra el paro. La hemos recogido desde CNT Valladolid. Y bueno, hoy de Ruedo Internacionalista pues traemos una reflexión a otro país también que se encuentra en revuelta, recogida desde esa web

no es gestionar las fábricas de la ciudad. Menuda mierda es exigir la igualdad para consumir. Que yo no quiero figurar en un ejército virtual. Acabemos con ese rol, ni obrera ni patrón, ni obrero ni patrón, ni obrera ni patrón, ni obrero ni patrón, ni obrera ni patrón. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Bueno, bueno, perro, no sé si te has fijado, pero tenemos unos cuantos seguidores ya en Facebook. No sé si te has fijado, yo creo que la mayoría le da a me gusta por darle a me gusta, pero ni escucha ni nada, le da por... le reenvía por reenviar. Entonces, como sé que no me vais a escuchar y vais a darle un like, si habéis escuchado esto, habéis llegado a esta altura del programa, poner un no me gusta. Entonces sabremos que nos estáis escuchando, pero seguramente darán me gusta porque nadie lo escucha. A ver si lo escuchan. Buena sugerencia, gato. A ver si la escuchan. Y vamos con el inframundo laboral. Crónica del piquete de CNT AIT contra el estanco número 2 de El Vendrell, en Tarragona. El pasado 16 de noviembre, la CNT AIT convocó un nuevo piquete informativo frente al estanco número 2 en El Vendrell. Estanco que está situado en la calle Otto Ferrer 79. Lo hicimos debido a la cerrazón de no querer cumplir con los derechos que le corresponden a la compañera que lleva más de 10 años desempeñando su trabajo, pretendiendo ahora deshacerse de ella sin pagarle lo que le corresponde. Acudieron compañeras de varias localidades, juntándose para mostrar su apoyo y solidaridad con ella durante 2 horas. Explicaron las injusticias cometidas a través de megafonía, del reparto de una octavía al efecto, y solicitaron el boicot solidario a la ciudadanía hasta que no quede resuelto el conflicto laboral. Indignada, la empresaria primero optó por llamar a sus clientes más afines y familiares para que nos provocasen e intentar que respondiéramos. Luego también llamó a las mozos de cuadra, consiguiendo torpemente con ello que la aglomeración en la puerta fuese aún mayor y no entrase casi ningún cliente. Ante los reproches cruzados, los mozos identificaron a un par de compañeras y a algún cliente. También se dio orden de desviar el tráfico para evitar que los vehículos circularan por delante y se plantaran cerca varios policías de paisano hasta que decidimos dar por concluida la concentración sin más incidentes a remarcar. Finalizado el acto, la mayoría de los compañeros se quedaron en El Vendrell para valorar cómo se desarrolló la protesta, reponer fuerzas con una comida fraternal y concluir cantando a las barricadas. Pues claro que sí, gato. Sí, muchas veces, o sea, muchos conflictos donde, pues por parte del empresario se ponen un poco gallos, pues no hay como acudir con 4 o 5 compas a las puertas del local, repartir una octavilla explicando el asunto que se trata a la gente que se acerca por ahí con un poco de curiosidad, o simplemente pasa y la verdad es que surte su efecto. Y máxime que si es de cara al público. Y para ello, pues son herramientas que tenemos ahí a mano y que, pues como decías un poco en el inicio, no hacen falta intermediario alguno. Son tus compas, tu gente cercana. Claro, para ello, pues es importante un poco hablar de las condiciones de vida que tenemos, y en esas condiciones de vida, el trabajo, ya sabemos el tiempo que nos ocupa. Entonces, ostras, atenderle, porque sabemos que en los centros de trabajo, tarde o temprano, te van a venir poniéndote, endureciendo la tuerca. Sí, sí, ¿no? hay que la primera línea de combate somos nosotros, no hay que delegar en los profesionales, porque al final estás llevando la batalla al terreno donde ellos quieren, donde están más cómodos, donde están las leyes. ¿Y ellos, tú ellos estás las más han hecho? Pues así. Algo así también han hecho los compas de Maigar, que Maigar, una empresa de construcción andaluza, que claro, pues también cada vez las jornadas más largas, los turnos, las horas, lo otro, y hasta que dijeron basta, y el pasado 19 comenzaron una huelga indefinida, huelga en todos los términos, indefinida, no un paro, huelga. Y ahí están, realizaron previamente unas rondas con los coches explicando un poco el conflicto, bueno, ya viene también de meses, explicando un poco la situación que tenían los trabajadores y para adelante. Vamos a leer esta manifestación de la plantilla de Maigar en huelga indefinida. Tras el éxito de la manifestación del pasado jueves 21 de noviembre, la semana pasada, en Los Corrales, en la que, a pesar de la lluvia, más de 100 personas recorrieron las calles del pueblo junto a los trabajadores huelguistas. TNT vuelve a convocar una manifestación el próximo domingo, 1 de diciembre, en la localidad de Casariche, Sevilla, transcurrida ya una semana desde el inicio de la huelga y ante la cerrazón de la empresa a negociar. Los trabajadores de Maigar, una empresa que cuenta ya con 2 muertes a sus espaldas debido a las extenuantes jornadas de más de 12 horas que son obligados a cumplir, muchas veces en condiciones climáticas extremas, solo piden que se aplique el convenio vigente y que se les pague un salario justo. Uno de los compas que falleció, uno de los trabajadores que falleció en la carretera con el... asfaltando la carretera con una temperatura en verano que y seco en esta empresa fue uno de esos que cuentan. Si permitimos que Maigar cometa semejantes abusos contra sus trabajadores sin consecuencias, estamos permitiendo que cualquier empresa lo haga por unas condiciones dignas para todos. Apoya a los trabajadores de Maigar en su lucha por conseguir unas condiciones dignas. Acude a las movilizaciones y aporta a la caja de resistencias. Os hemos leído la noticia desde sevilla.cnt.es. Ahí podéis recoger, si queréis, el número de cuenta y hacer un pequeño donativo. Vamos a escuchar un pequeño audio que tenemos recogido en una televisión local de allí y escuchamos con sus voces. Más de 200 trabajadores están llamados a la huelga indefinida convocada por el Comité de Empresa de Maigar Construcciones, cuyas oficinas centrales están en el término municipal de la Ródea de Andalucía. Los paros comenzaron hace ya días, el pasado martes. Desde entonces se concentran todos los días en distintas sedes de esa empresa. Sebastián Forero. Medio centenar de trabajadores han vuelto a concentrar hoy aquí frente a las oficinas principales de la empresa Maigar Construcciones en la Roda de Andalucía. Reivindican sobre todo el cumplimiento del convenio colectivo y el pago de las horas extras y de las pagas extras. También hay compañeros concentrados en los vertederos de Estepa, El Saucejo y Écija. Van a seguir de huelga indefinida hasta que la empresa atienda sus reivindicaciones. De momento, la entidad, la empresa, Maigar Construcciones SL, guarda silencio. Queremos un convenio justo y tampoco entendemos cómo una empresa que le trabaja al Ministerio, Junta de Andalucía y Diputación y Ayuntamiento, todavía no ha habido nadie que se preocupe con 2 muertes como tiene esta empresa a su espalda, que se preocupe realmente de investigar un poco cómo nos tiene a los trabajadores. La escalada de explotación legal de los discapacitados en España. En España los discapacitados pueden trabajar de 2 formas en general. La primera sería igual que cualquier no discapacitado, es decir, con los mismos derechos laborales del convenio y del estatuto de los trabajadores, incluyendo el salario. Pero la segunda es puramente españistana, porque sencillamente consiste en que cobren menos solo por ser discapacitados, pero legalmente. ahí es nada. Pero eso de legalmente habría que verlo y de hecho vamos a verlo. La raíz del asunto es que los discapacitados tienen una relación laboral ordinaria cuando trabajan para un empleador normal, sea público o privado. En cambio, cuando trabajan para un centro especial de empleo, CEE, tienen una relación laboral de carácter especial. Esta especialidad consiste en que los centros de especiales de empleo pueden pagarles un 25% menos de salario a los discapacitados que tengan certificado de bajo rendimiento, pero trabajando lo mismo y en lo mismo que un no discapacitado. Lo que oyes, lo que lees. Esto es Españistán y aquí hay que mamar. A los rojos les gusta mucho leerse la Constitución entera y resulta que su artículo 14 dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Eso seguro que lo escribió Carrillo, porque no se tiene en cuenta que los empresarios son más importantes que los trabajadores. Por algo, en el glorioso Fuero del Trabajo del 10/3/1938. Ponía empresa con mayúsculas y trabajador con minúsculas, como debe ser, igual que rey y súbdito, pues no faltaba más, a ver qué os habéis creído. Pero aparte de las razones por las que lo diga, el caso es que la Constitución prohíbe directamente la discriminación de los discapacitados, igual que la de los negros y la de los comunistas, fíjate tú. Pero no contentos con eso, a los rojos también les gusta no olvidarse de la legislación europea que es prioritaria sobre la española. Resulta que la directiva 2000/78/C del Consejo dice en su artículo 1 que tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación. O sea que aquí ya van afinando e incluyen específicamente la discriminación en el empleo por razones de discapacidad. Pero afinan mucho más todavía en su artículo 2, que nos explica que se discrimina a un discapacitado cuando sea, haya sido o pudiera ser tratado de manera menos favorable que un no discapacitado en situación análoga o cuando una norma aparentemente neutra pueda ocasionarle una desventaja particular. Salvo que esa norma pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima. Por tanto, parece más que evidente que en el artículo del Real Decreto Español de 1985, que permite pagar un 25% menos a un discapacitado haciendo la misma jornada y mismas funciones que un no discapacitado, viola totalmente esta directiva europea por ser discriminatorio. Porque no se entiende que pueda haber una justificación objetiva de pagarle menos que no sea su propia condición de discapacitado. Como es más que evidente, la condición de discapacitado no puede justificar la discriminación del discapacitado, porque si no sería posible cualquier otra discriminación por cualquier otra razón. Al negro se le podría pagar menos por ser negro, al musulmán por ser musulmán, al extranjero por ser extranjero, a la mujer por ser mujer, al viejo por ser viejo, etcétera. Si pagarle menos al discapacitado, trabajando lo mismo y en lo mismo, se pudiera justificar en su menor rendimiento físico, entonces también se podría justificar pagar menos a otros colectivos en todos los empleos que requieran rendimiento físico. Pensemos, por ejemplo, en los convenios del campo y de la construcción. Estaría justificado que en esos convenios los salarios de las mujeres fueran inferiores a los de los hombres en los mismos puestos. También se podría justificar pagarle menos a las mujeres embarazadas que a las no embarazadas en esos convenios. Incluso estaría justificado bajarle el sueldo un 2% a hombres y mujeres por cada año de edad que cumplieran desde los 30, porque los menores de 30 tienen un mayor rendimiento físico. O se podría justificar que el convenio provincial de hostelería tuviera una tabla salarial para los nacionales y otra inferior para los extranjeros. Si pagarle menos a un discapacitado estuviera justificado por el menor rendimiento que le produce precisamente ser discapacitado, entonces pagarle menos al extranjero también estaría justificado por conocer menos el idioma o las costumbres del país, O sea, por ser extranjero. Miremos el asunto a la inversa. Todo el mundo civilizado estará de acuerdo en que estos ejemplos serían discriminaciones evidentes por razón de sexo, de edad o de nacimiento. Pues entonces pagarle menos al discapacitado por su menor rendimiento es también una discriminación por su condición de discapacitado, igual de prohibida que las otras causas de discriminación. Apuntamos, gato. Apuntamos este artículo de Laboro, uh-huh, porque la verdad es que resulta interesante y siempre tuve un poco la cosa esa de que algo olía ahí en esta cantidad de empresas que hay aquí montadas con personas discapacitadas. Claro. Y que siempre oímos hablar, joder, pues por lo menos así tienen un trabajo, pues bueno, ganar no ganan mucho, porque son discapacitados, pero bueno, tienen un trabajo, están también, y es una descarga como, también para como, familias como y tal. Es un cual, favor, ¿no? Ahí, te los cuido, ¿no? Así es. Y vamos, hace pues no un año, me encontré en una situación con una persona, pues, en estas cosas de hospital, y que, pues, que tenía una afección. Pero a la persona esta, un currito de Españistán, pues no se le ocurría otra cosa que preguntar, inquirir a la enfermera si la dolencia, la afección que tenía, le podía producir una discapacitación, porque de esa manera podía obtener un trabajo en una empresa de discapacitados. Vamos, me pareció un poco así, ¿no? Me quedé un poco con los ojos a cuadros, ¿no? De cómo pensamos muchas veces, ¿no? Hostia, por el puto trabajo, tío. Hay que ver, ¿no? Pues esa era la cuestión que le tenía en su cabeza a este... Ese sería, no sé si sería discapacitado, pero mental desde luego, porque para ir a preguntarle a la enfermera y dices... Pues le hizo unas cuantas preguntas así para tantear un poco si esa afección que tenía pues podía ser causa de discapacidad. Es como quemar un container y ir a donde el policía a decirle, oye, si he quemado un container, ¿qué me pasa? ¿Qué me cae? Bueno, pues iguales trabajos, iguales salarios y discapacitados, pues hay que decir que discapacitados, pues también sus salarios, como cualquier persona, deben de llevar. Y no con ese 25% menos o más. Pues végale, pues vamos, continuamos ahí. Agresión en el rodaje de Los Eternos de Marvel contra la libertad sindical. O sea, que ya no solo dan hostias en la pantalla, sino fuera también. Es que esto es la hostia. Y eso que ibas de extra, tío. Cago en Dios. Algunos dijeron que iba a ver las estrellas y las vio, pero de verdad. Un compañero sufrió lesiones mientras repartía octavillas con información sindical sobre el sector de los figurantes. Lo que empezó siendo un simple reparto de información sindical, donde cuatro compañeras y compañeros del sindicato en Lanzarote se desplazaron hasta la zona base del rodaje de Los Eternos, superproducción de Marvel, terminó con la asistencia sanitaria y un parte de lesiones a uno de los compañeros. Las compañeras fueron increpadas por miembros de la organización, llegando a arrebatarles las octavillas que repartían, para luego empezar a empujarles. En especial a un compañero lo intentaron inmovilizar entre varias personas poniéndole los brazos a la espalda. La agarraron del cuello y lo derribaron al suelo, consecuencia de la cual sufrió una fuerte contusión y contractura que le impedía moverse, las cuales fueron reflejadas en el parte de lesiones del hospital tras ser recogida en ambulancia. Momento de la agresión. Como se puede apreciar en las imágenes, hay unas imágenes en la noticia, tomadas por otro de los compañeros del sindicato ante la gravedad del asunto, donde hasta tres individuos se encargan de sacar a empujones al compañero de malos modos, llegando a verse inmersos personal de la organización de la productora, pero también personal del propio catering del rodaje La Cuchara de Palo. Como decimos, que es importante la presencia de los sindicatos para poder defender los derechos de los trabajadores en el audiovisual, es porque se trata de una industria que la gente ve como algo divertido. Es una pasión, un hobby, no un trabajo. Mucha gente quiere salir en la tele y por eso, cuando ven una oferta de figurante, ni preguntan si por eso se cobra. La actividad de la CNT en un sector en el que la presencia de los sindicatos en los rodajes es anecdótica, en la mayoría de los lugares es de especial relevancia. Por eso, compañeros de CNT Canales realizaron un gran esfuerzo en ir a visitar rodajes, en preocuparse por la situación real de los trabajadores y trabajadoras del audiovisual. Actrices, actores, figurantes y personal técnico han de ver en el sindicato su herramienta para defenderse y mejorar su situación. Este sector espera crecimiento con la llegada de las grandes plataformas digitales, pero a la vez que tanta oferta de ficción trae mucho trabajo, en demasiadas ocasiones es con condiciones inferiores a las establecidas en los convenios colectivos. Canarias no es una excepción, sino todo lo contrario. Grandes producciones internacionales como la saga Star Wars o Bourne acuden a grabar a las Islas Afortunadas por su variedad en escenarios, clima estable y, todo hay que decirlo, condiciones fiscales ventajosas. Las Films Commission de todo el país buscan ofrecer cuantas más ventajas mejor a estos gigantes de la industria cinematográfica. Pero, ¿dónde quedan los derechos de quienes hacen posible la magia del cine? Informar a las trabajadoras y trabajadores de sus derechos laborales es la actividad sindical básica que la Constitución atribuye a los sindicatos, y es un derecho fundamental. Y por eso no se entiende que la empresa recurra a la violencia para impedir a la afiliación de la CNT ejercer tal derecho. Un compañero nuestro ha sido agredido cuando acudieron a visitar a los trabajadores de la última película de los superhéroes de Marvel. Unos hechos que no estamos dispuestos a consentir ni tolerar y que no hacen sino reafirmarnos en nuestro compromiso con la clase trabajadora de Canarias y quienes trabajan en el sector audiovisual. También hace que nuestro delegado en Madrid fue empujado por unas escaleras, afortunadamente sin consecuencias, pero vemos que las prácticas contrarias no solo a la ley, sino al más simple sentido común, vuelven a repetirse en plena época de negociación de los convenios colectivos de técnicos audiovisuales, actores y próximamente de figurantes. ¿Es esta actitud que van a tener las patronales en las mesas de negociación? Pues si esas van a ser sus formas, claro que no nos amedrentan, que el poder está en quien realiza el trabajo y que estamos dispuestos a demostrarles que trabajadoras y trabajadores del audiovisual con la adecuada organización plantaremos cara a los abusos, convenios dignos y trato justo. Respeto. La violencia patriarcal también un asunto sindical. Desde CNT consideramos que la lucha contra la desigualdad y la vida de las mujeres en todos sus sentidos, que se celebran en este 25 de noviembre pasado, tiene que combatirse desde toda la organización obrera. Unidas podemos acabar con el patriarcado. Un caso no cambia nada, pero supone un punto de inflexión muchas veces, la gota que colma el vaso y hace que se derrame. Eso es lo que las hermanas Mirabal simbolizan para la lucha contra la violencia machista. Muchas personas, incluso instituciones que conmemoran el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, no saben ni su origen ni su significado. La historia de las tres hermanas bien podría verse como el germen que acabó con la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Ellas estuvieron involucradas en un movimiento creciente de oposición a los abusos de poder y fundaron junto a otras personas el Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Con el resto de opositores fueron duramente represaliadas, vigiladas y perseguidas durante años. Aún así, la violencia que ejerció el poder contra ellas tiene una dimensión más, la de género. La historia de las tres hermanas bien podría verse como el germen que acabó con la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Mucho antes de la implicación política de las hermanas, la familia Mirabal ya sufrió violencia de género de parte del dictador dominicano. En 1949 eran invitados a acudir a la inauguración del Hotel Montaña de Jarabacoa, cuando Trujillo ya puso los ojos sobre Minerva, la tercera de cuatro hermanas. Unos meses después, el dictador forzó un nuevo encuentro con la joven, pero Minerva, que se convertiría en una de las primeras abogadas del país, rechazó las insinuaciones de Trujillo e incluso se atrevió a pedir que la liberaran a un joven opositor. La ira no se hizo esperar. Al día siguiente detenían a Enrique, el padre, por un lado, y Minerva, su madre, y tres amigas más de la joven, por otro. Esto solo sería la punta del iceberg. A partir de ese momento, la familia sería vigilada e imposibilitada para tener una vida normal. Especialmente Minerva, a quien los militares y la policía seguirían de cerca investigando a quién hablara con ella, encarcelando a sus pretendientes e incluso imposibilitándola a ejercer como abogada al no concederle el propio Trujillo la licencia. Entonces empieza la actividad más comprometida de Mariposa, como la llamarían en clave en la oposición. No es de esperar que al cabo de 10 años de esa persecución comenzaran los rumores de que Minerva iba a sufrir un accidente. El 25 de noviembre de 1960, Minerva, María Teresa y Patria, otra de las hermanas, emprendieron un viaje en coche que nunca llegó a su destino. En medio del camino fue retenido por agentes, golpeada a las tres mujeres y el chofer que las acompañaba, introducidos ya muertos en el coche y este tirado por un barranco. Un accidente. Este es un caso sin duda muy claro de violencia contra las mujeres y niñas, pero ¿qué hay de la violencia que no se manifiesta de forma física? Eliminar los malos tratos psicológicos, sexual, la violencia económica, etcétera. Muchas veces esa violencia es ejercida por el sistema, cuando permite la desigualdad legal, salarial, de acceso a un trabajo digno o simplemente no llama a las cosas por su nombre. Como en España, donde la legislación solo permite llamar asesino machista a aquel que comete un hombre contra una mujer, si hay o hubo relación sentimental con esta. Todos los demás feminicidios, como el de las mujeres mayores, prostitutas, familiares de las mujeres violentadas por su pareja, quedan fuera. Vivimos un momento en el que los pasos dados por la visibilización y erradicación de la dicha lacra social, cuyos efectos afectan a toda la población, no solo a mujeres, están dando marcha atrás. Desde el auge de la extrema derecha, que pretende volver a las mujeres y niñas bajo el yugo del patriarcado del que empezamos a soltarnos, que niegan que exista violencia de género mientras nos siguen matando, pero no debemos relajar y dejar de vigilar al resto de partidos menos malos, que bajo una aparente lucha desvirtuada intenta calmar el movimiento feminista para seguir potenciando este sistema cruel y opresor hacia las mujeres y niñas, retirando presupuestos de los planes de prevención, suavizando su lenguaje e incluso poniendo en los ojos del otro la culpa. Porque de manera transversal debemos estar atentas de que la lucha feminista no sea usada para criminalizar al migrante, revictimizar a las mujeres o ser un producto comercial más. Detrás de todo esto está el patriarcado, un sistema que neutraliza a todo aquel que rechace los roles de género y el estatus impuesto con violencia y ostracismo social. Incluso con la no violencia patriarcal. En el género, la no violencia surge de una posición privilegiada que asume que en vez de defendernos nosotros mismos de la violencia, podemos padecerla hasta que una parte suficiente de la sociedad pueda ser movilizada a oponerse a ello pacíficamente. Sería, por ejemplo, inmoral que una mujer se defienda de un atacante o estudie autodefensa. Además, la concepción de la justicia, basada en ley y castigo, es patriarcal, porque los primeros códigos definían a las mujeres como propiedades y las leyes fueron escritas para los hombres que ostentaran bienes, que a su vez fueron socializados para no tratar con emociones. Un aspecto que dificulta particularmente el combate contra el patriarcado es que dicho sistema no solo es sostenido por una élite poderosa, sino por todos. La distribución del poder al interior del patriarcado es mucho más difusa que en el Estado o el capitalismo, por lo que la lucha no está focalizada en determinada clase, sino que se combate desde la construcción cultural del otro y de uno mismo. Frente a eso, construyamos relaciones sanas, libres de violencia, dotémonos de autodefensa, ataquemos la hegemonía de instituciones que perpetúen este sistema de opresión. Y sobre todo, tendamos lazos entre todas. Como sindicato tenemos la obligación de formar una unidad donde mujeres, queers, personas transexuales y cualquier otra identidad se sienta parte del todo, empoderándonos en y por la militancia. La lucha contra la violencia patriarcal desde los sindicatos de clase no se limita a romper el techo de cristal, buscar salarios igualitarios o acabar con cualquier tipo de acoso. Sabemos que romper con la violencia machista también debe pasar por acabar con ella desde dentro de las familias. Por eso debemos tener referentes de lucha, unidad y compañeras. Mujer, organízate entre iguales y lucha. Frescos de Lisano condena por vulnerar el derecho de huelga el 8M. CNT consigue que la empresa Frescos de Lisano, principal suministrador cárnico de Mercadona, haya sido condenada por vulnerar el derecho de huelga durante la convocatoria de huelga feminista del 8 de marzo. La central sindical fue uno de los sindicatos que impulsó y participó activamente en la primera huelga general feminista de 24 horas convocada el 8 de marzo del 2018. CNT tiene constituida una sección sindical con amplia implantación en Frescos de Lisano. a través de la cual se articuló la formación del comité de huelga para velar por el normal desarrollo de la convocatoria durante el 8M. La jueza de lo social da la razón al sindicato y confirma que la dirección de la empresa se debería de haber reunido con el comité de huelga de CNT, debiendo consensuar la fijación de los servicios de mantenimiento y seguridad durante la convocatoria. Frescos de Lisano optó de forma unilateral por reunirse únicamente con el comité de empresa, formado por delegados y delegadas de UGT y Comisiones Obreras. La sentencia confirma la vulneración del derecho de huelga por la negativa injustificada a reunirse con CNT, siendo el sindicato convocante a todos los efectos, y condena a la empresa a abonar una indemnización por daños y perjuicios al sindicato. Recordemos que Comisiones y UGT se limitaron a convocar un tímido paro de 2 horas durante la jornada, siéndoles recriminado por la mayoría del movimiento feminista en el conjunto del Estado. Queda acreditado que la huelga de 24 horas tuvo un seguimiento significativo en la empresa, pese al intento de desacreditarla por parte del mal llamado sindicatos mayoritarios. Las dos últimas huelgas generales feministas han conseguido poner sobre la mesa y en la actualidad política problemas reales que deben ser tratados con urgencia. Sentencias como esta ponen en valor el esfuerzo de miles de trabajadoras y trabajadores que secundando la huelga han demostrado que sí se puede. Y esto es desde el sector agroalimentario de la Federación Provincial de Valencia de CNT. Ponemos un temita para amenizar el inframundo laboral. Ponlo, ponlo. Suena Stopituak. Un pequeño despiste del cómico. Yeah. Bueno, pues continuamos en el inframundo laboral y hablamos de la finalización del conflicto contra Granja de BSSL por el despido de la delegada sindical en Albacete. Tras 2 años de lucha contra la empresa Granja de BSSL perteneciente al grupo empresarial Grupo Sanchís, ha llegado a lo que entendemos un exitoso final de conflicto, pese a algunas cuestiones que nos gustaría detallar. Durante la semana pasada, la representación legal de la Granja de BES se puso en contacto con el abogado de nuestro sindicato, ofreciendo al sindicato y a la trabajadora alcanzar un acuerdo para resolver el conflicto que se inició hace ya más de un año, cuando se constituyó una sección sindical de CNT-AIT y que supuso el despido de la delegada sindical. Despido que fue declarado nulo por un órgano judicial, reconociéndose que la empresa había despedido a la trabajadora por haber sido designada delegada, por lo que quedó constatado en ese momento que la empresa Granja de BES estaba vulnerando el derecho de la libertad sindical de sus trabajadores, por lo que la trabajadora fue reincorporada a su puesto de trabajo. Como ya informamos, nuestra compañera fue despedida de nuevo por la empresa por medio de un despido disciplinario, acusada de insultar al presidente del grupo Sanchís. A nuestros ojos, este nuevo ofrecimiento responde a que la empresa quería resolver definitivamente el conflicto que desde hace ya más de un año había abierto con la CNT contra Granja de BES-SL y quería evitar a toda costa un nuevo juicio y una nueva sentencia, menos aún un posible segunda readmisión, lo que supondría una nueva condena a la empresa por vulneración de derechos fundamentales. Para esto, la empresa se decidió a contratar a una nueva defensa legal para conseguir el despido de nuestra compañía tras el descrédito del abogado de la asesoría de la empresa, que perdió el primer juicio por despido. A este fin, y tras el despido disciplinario de nuestra compañera, se presentó demanda por despido nulo contra la empresa Granja de BES y se celebró acto de conciliación con la empresa la pasada semana 25 de noviembre. De esta manera, frente a la demanda por despido nulo y a la reclamación de cantidades, la empresa ha cedido finalmente a reconocer el despido disciplinario como despido improcedente, lo que supone de nuevo el reconocimiento de que la empresa lo que pretendía era despedir a nuestra compa por ser delegada sindical y no por los motivos que se presentaban en el pliego de cargos disciplinarios contra ella. Aparte, Granja de BES-SL y Grupo Sanchís se comprometía a pagar una cantidad en concepto de indemnización importante para los 2 años de antigüedad que la trabajadora ha estado trabajando en la empresa. Por nuestra parte, el sindicato cesaba en las acciones sindicales, que era lo que tenía a la empresa aterrorizada. Desistía de la reclamación de cantidades y, por otra parte, la empresa no podía presentar ningún tipo de denuncia relacionada con el conflicto sindical y por los supuestos insultos que la dirección del Grupo Sanchís había recibido. Al mismo tiempo, nuestra compañera se comprometía a no poder publicar nada relacionado con el conflicto. Sin ninguna duda, nuestro sindicato es consciente de que no se ha podido defender el puesto de trabajo y seguramente la sección sindical de la CNT-AIT en esta empresa no tenga relevo. Esto supone, por otra parte, que la CNT-AIT es posible que no tenga presencia en esta empresa por algún tiempo. Por lo que tenemos claro nosotros y lo que debe tener claro la empresa es que cuando la explotación siga existiendo en los centros de trabajo y fuera de ellos, nada asegura que el testigo de la lucha no sea recogido por otros trabajadores y trabajadoras que se decidan a plantar cara y a defender sus derechos. Por otra parte, no se puede decir que la lucha de la sección sindical de la CNT-AIT haya sido en vano. Desde que la CNT-AIT ha iniciado este conflicto, se ha demostrado que la empresa despide a sus trabajadores porque no las quiere tener organizados en un sindicato. Al mismo tiempo, el reconocimiento por parte de la empresa de pago de las diferencias salariales supone también que la empresa ha pagado a las trabajadoras por debajo de lo que pagaba a los trabajadores, lo que supone una discriminación salarial a las mujeres que trabajaban en la empresa. Debido a la lucha y la denuncia pública, la empresa se vio obligada a hacer algunos cambios, entre ellos subir los sueldos e igualarlos. Al mismo tiempo, se ha demostrado que la empresa tiene serias deficiencias en salubridad, seguridad laboral, etc. Todo esto ha sido denunciado ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 3 denuncias bien fundamentadas que no se han llegado a constatar, pero que son de conocimiento público en la región y muchas otras cosas más. Tras 2 años de conflicto podemos sacar una multitud de conclusiones, pero que se pueden resumir en una solamente: cuando una trabajadora o un trabajador se organiza, la empresa se achanta y tiene un problema, lo que nos lleva a pensar y a concluir que en el momento en el que los trabajadores se organicen, no solamente las empresas serán suyas, sino que estaremos preparados para hacer la revolución social. Ha quedado constatado que el anarcosindicalismo es una herramienta de lucha de la clase obrera con una actualidad y un potencial incalculable. Esperemos que con el tiempo estas herramientas que hoy unas pocas personas ponemos en práctica todos los días sean una herramienta cotidiana de toda la clase obrera. Debido principalmente a la voluntad de nuestra compañía de no seguir trabajando en la empresa, se puede decir que la finalización de este conflicto ha sido exitosa principalmente por el trabajo de nuestra defensa legal y debido al enorme potencial de nuestro sindicato que ha aterrorizado a la empresa por medio de la acción directa. Los hechos han dejado claro lo que necesita la clase obrera para triunfar como clase. No es otra cosa que la organización de sus intereses por medio de asambleas para decidir y acción directa para vencer. ¡Viva la CNT AIT! La fuerza está en el sindicato. Diremos que viva. Y son compas de CNT AIT, que como sabéis, pues CNTs, pues es como el yo, es plural. Hay muchas CNTs y bueno, y el yo también. Somos muchos yos. Continuamos con otra desde Albacete, de esta CNT AIT, la lucha de la sección sindical en Serviger 21 SL. La sección sindical en la empresa Serviger 21 SL sigue en lucha. El pasado domingo 24, Sindicato de Oficios Varios de Albacete volvió a concentrarse frente a la residencia A La Vega, en apoyo a la sección sindical allí constituida, denunciando la situación de deterioro en las residencias de mayores y del centro de día, así como las condiciones de trabajo de las trabajadoras de esta residencia. Alrededor de las 12, un grupo de militantes anarcosindicalistas se concentraron en la puerta de la empresa, informando a los viandantes y a familiares que iban de visita, además del resto de la plantilla, de la situación existente en la residencia. La empresa se puso nerviosa por el numeroso grupo de familiares que acudieron a la residencia y que pudieron informarse del conflicto. Las consecuencias de la precarización de los servicios son la sobrecarga de trabajo excesivo, accidentes de los usuarios de las residencias por falta de personal, las enfermedades de los trabajadores derivadas de la explotación, la medicación para soportar dolores por parte de las trabajadoras, falta de equipamiento técnico, etc. La lucha de la sección sindical de la CNT AIT no ha sido en vano. Desde que hemos iniciado esta campaña de denuncia de las condiciones de trabajo en el centro de día de la residencia A La Vega, se ha conseguido que la dirección ponga al menos en el turno de trabajo de la delegada de CNT AIT a un compañero o compañera para cubrir y apoyar el servicio, lo que indirectamente supone que la residencia se queda con un auxiliar menos. Pero recordamos que nuestra compañera durante muchos años estuvo cubriendo ella sola un servicio que debía haberse cubierto con tres trabajadoras a jornada completa y una a media jornada. Estamos seguros de que con el tiempo la plantilla llegará a la conclusión de que la organización asamblearia de todas las trabajadoras será la clave para mejorar la situación de las trabajadoras y trabajadores, así como de los usuarios y usuarias. Frente a la precariedad, la explotación y los comités de empresa, asamblea y acción directa. Continúa la campaña contra Leroy Merlin. Ahí va, que aquí tenemos uno. Sí, y el Aki también es una filial de Leroy Merlin, ¿eh? Ajá. El Aki de Garbera es una filial. O sea que... Atentos, esta viene de Salamanca. Caña. Continuamos con la campaña de información a los consumidores sobre el conflicto por despido que mantenemos con esta multinacional. Ya son cientos de octavillas en circulación para hacer partícipe a los consumidores y consumidoras, trabajadores y trabajadoras y ciudadanía en general de las políticas laborales que aplica esta cadena de bricolaje. Este es el texto que estamos repartiendo y buzoneando. No a las represalias sindicales en Leroy Merlin. Recientemente la multinacional Leroy Merlin ha decidido deshacerse de los empleados más veteranos y reivindicativos, sin pagarle ningún tipo de indemnización. Es el caso de nuestro compañero, vendedor en Leroy Merlin, desde que abrió sus puertas en 2005. Durante todos estos años ha llevado una impecable labor de asesoramiento a los clientes, sin una sola falta leve. Sin embargo, ha sido despedido alegando un despido disciplinario que no se sostiene. La realidad es que en enero el grupo Adeo, propietario también de Leroy Merlin, abrió una nueva tienda Bricomar en Salamanca para ampliar sus beneficios y al mismo tiempo generar una autocompetencia que ha servido de excusa para aumentar exponencialmente la presión y carga de trabajo sobre los empleados. Tal es así que varios y varias compañeras están de baja por ansiedad. Nuestro compañero, sindicalista y conocedor de sus derechos y obligaciones, ha informado a sus compañeras y expresado en innumerables ocasiones a sus superiores y a la empresa que les han asignado funciones que no corresponden a su categoría profesional, entre otras tareas de gestión, diseño de operaciones comerciales, movilidad funcional, cambios de horario, presiones para reducir el número de días consecutivos de vacaciones, talleres formativos a clientes sin remunerar y responsabilizándoles de no detectar ejes de mejora, ni oportunidades de negocio, ni ofrecer palancas de crecimiento que ni los propios directivos son capaces de hallar. Desde el sindicato CNT Salamanca no vamos a permitir más despidos, ni la vulneración de los derechos de trabajadores y trabajadoras. Pues ya vemos cómo se las gastan estos chicos de, y bueno, esta gente del Leroy. Entonces, vamos a escuchar un temita, que ya hemos terminado con el inframundo, y antes de pasar por la cloaca, a ver qué me pones. Pues antes, pues se me ocurre, pues mira, esta que has traído de Fuck the Police. Canción el hijo griego. Fuck the Police. Tu Lemon deteste la Police. Acá. Ahí están los compas griegos. Τα σύννεφα που συγκινήσε πάντα η πουλά. Κάνε την πανοπλία με τα τόπλο και τα πάλεψε στη θύελα. Νύχτα που φούτασε με ένα σύνδημα, ένα κίνημα. Και μια γλωσσά όλη για το αφήγημα. Φωκέ στα τμήματα, φωκέ στο κράτο σα που μίσει. Θα ξυπνήσα για του δολοφόνου φωνικά αισθήματα. Σίγουρα πάλι σύντομα θα γίνουμε προβλήματα. Για πολεμένου και ανέσπιτου στο ταρακούλημα. Για πέρα τι μου φτάσε. Θα φωτίσω την πόλη να μην κοιμάσαι, ρουφιάνε. Έρχονται τα χειρότερα που ούτε καν φαντάζεσαι. Ανθρώπινη επανάσταση, δόξη που θα ρημάξει. Εντάξει, σου πει φωτιά και πέταγμα να καίγεστε σαν έντομα. Εσ' όλα πέρα τα κουκούλα φόρη χωρίς μάσκη σας την έπρεσαν. Σας τα μέτρησαν από τη βία και τα χημικά μου βάσταρδι τους έριξαν. Εδώ ο φόνος αποκαλείται παρεξήγηση. Πάτσε σε πάθατο και δεν χωράει συζήτηση. Όχι και πόνο και να γιατί γάμω το μόνο. Δεν μπορώ να ανασανόησω να φταίγω δακρυγόνος. Παίρνεις φόβο. Ελληνική τρομοκράτεια, βία και θάνατο πλήρη. Στρατευτικά για δολοφόνο. Αμετανόητη αφού το σύστημα του δίνει άνοφη. Δικαστέ δημοσιογράφοι, ρουφιάνοι του βγάζουν λάδι. Φωτιά στα πέρατα, βλέπει τα πρόσωπα όσων έχουν καθίλα. Βάζε τμήματα και κέρατα. Στο κόμμα στα σίδερα χωνούν αφόμου χωρί σκέψη. Στο ψάχνω πυροφωνώντα κάθε ελευθερή λέξη. Κι αφού μίλησε παρούτι, τώρα στα χτυπή πω έτσι ξυπνήσει από τον λιθαρό ανθρωπάκι. Αυτή η σφαίρα βγήκε μένα, εσένα και τα παιδιά σου. Ένα πείγμα ειρήνη από τη δημοσία τάξη. Μέσα από μαύρες γραφιές της αλήθειας μορφές το τιμές που σκοτώνουν το ψέμα. Παίρνω μνήμες παλιές που ξυπνήσαν φρικές. Παραθέτνω πολέμου την τρέλα. Μέσα από μαύρες γραφιές της αλήθειας μορφές το τιμές που σκοτώνουν το ψέμα. Παίρνω μνήμες παλιές που ξυπνήσαν φρικές. Παραθέτνω πολέμου την τρέλα. Εξεγέρσεις καμπάνες σημάναν μέσα στον δρόμο. Σώμα με σώμα μάχες για τον αδικό φόνο. Τα βράχια δαχτυλιά γεμάτα από το δακρυγόνο. Στη μορφή μου από την πόλη μόνο τι και φόνο. Βγάζω όλο το σύστημα με χιλιές ροδιές. Που μοιάζουν πέτρες και όχι με σφαίρες. Κοίτα ψηλά σκοτήκασε. Πολεμικές καρδιές να βάλλονται καλούν τα τύπανα. Φίλα τα χωνιάς με δυνατά να μας ακούσουνε με φίλικες. Στα πέρατα τα τέρατα. Τα σέρατα μολότο. Σε ένα σκηνομεμπόμενο κράτος που ήταν ξεπιβάλλεται με τη βία η ελευθερία. Στραγγάλισε δεκαθμένα από άνθρωπο μόρφα πλάσματα. Την κοινή άσπατα μ' ανέξει τη λεωτρόπο στην καρδιά χαραγμένα. Για μια στιγμή το χρόνο σταματώ. Μπροστά σε ένα κόμμα παιδί που κοίταται νεκρό. Εκδίκηση ζητώ. Λόγια βγαλμένα, πανάσα χειμώνα και βλέμμα μου ψέμα ψαχνωμένα. Να δώσω κουράγιο στα μορφές, μορφές πλέον υπάρχω. Μπορείς γίνα τα μάτια μας και ψάχνω. Όχι πλέον την αλήθεια από χίλια. Λόγια είμαστε, διεύουμε, ξέρεις φοιτήλια και έτσι φταίμε. Γενιά πόσο πληγώνεται σαν σκέμε. Γενιά πόσο στα κόμματα να πέσει. Ευγόμολο το βάγκρυμα θα πάρει θέση. Να γίνεις και νίκα το λαιμό, το θες μας θέσει στο κενό. Στο κίσιο με είναι το μόνο πράγμα που βλέπω στα μάτια μου μονολογικό. Παιδί νεκρό, γινόμαστε φωνή και άλλο τόσο δάκρυα τον ουρανό. Que no más días nada se cancela por ti, que yo te guías, posítame, poname, poname, yo soy poname, yo soy poname, y no más es que leo puta con y avanzale, que no te despegas o que falle, que te puse puta ño, te lleva de ahí, discandale. Seguis lipame, seguis lipame. Παίρνω μικρόφωνο και γράφω απ' τον δρόμο. Κάθε δάκρυα συνεισφέρα για τον πάτσο δολοφόνο. Γιατί λίγο με μαντήλι το μυαλό μου ξεσηκώνω. Η φωνή μου είναι μπουκάλι και βενζίνη που καρφώνω. Στα τμήματα σας, βήματα σας, πόν τα βήματα σας. Με τα σπίτια σας, βουνό το κάτω για τα αυτοκίνητά σας. Δεν σας ήρθαμε και είμαστε οπλισμένοι με ένα μίσος. Που με κλείτσε και μπλεχτή και μοιάζει τσίπο σε ένα πλήθος. Λίγο σου λέει αυτό που σας το μαζί απότομα τα βράδια. Μη σκιά του σκοτάκιου με στα σκοτάκια. Γανολάδια ρε και κομμανία. Χτυπάμε απαρτία. Καμένη είναι σωστή ελληνική αστυνομία. Τα σου σπέσανε νεκρή από τα πειράξα στην γωνία. Για σοφία, για τα κτίρια πιο κρύα. Πανδεσία, αστασία. Αλλά σπάμε τμήμα, τμήμα σε επαρχία. Και Αθήνα τώρα νήμα πήρε σαν καμπύρο. Φτάκες και είσαι πλήμα. Την αλήθεια σας μισώ από μικρό παιδί στα χτίκια μου προκύρερο. Όταν μισθό καιρό που τα θα πνίξει. Το που ζω, αίμα τρέχει και για ανοίξει σαν υπαίσθιο. Ελά μας πάσε κόψε την έσχολη την κράτα. Γιατί δεν πρόλαβες να ζήσεις. Γιατί δεν πρόλαβες μικρέ ούτε καν να τους μισήσεις. Μέσα από μαύρες γραφιές της αλήθειας μορφές. Σκοτεινές που σκοτώνουν το ψέμα. Φέρνω μνήμες παλιές που ξυπνήσαν φρικές. Παρασέρνω στο λαιμό την τρέλα. Μέσα από μαύρες γραφιές της αλήθειας μορφές. Σκοτεινές που σκοτώνουν το ψέμα. Φέρνω μνήμες παλιές που ξυπνήσαν φρικές. Παρασέρνω στο λαιμό την τρέλα. Μέσα από μαύρες γραφιές της αλήθειας μορφές. Σκοτεινές που σκοτώνουν το ψέμα. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Cloaca social. ¿Qué pasa en Cataluña? Anarcopuristas go home. Acabo de leer en la revista Cataluña de la CGT del mes de noviembre dos artículos que encajan bastante bien con la tónica que mantiene ese periódico desde que el gobierno decidió convocar en octubre del 2017 el referéndum sobre la independencia. Esos artículos celebran la espectacular y contundente respuesta que se ha dado en las calles a la sentencia condenatoria de una parte del gobierno, de la presidenta del Parlament y de los dos máximos dirigentes de las dos organizaciones nacionalistas catalanas. En ambos se saluda el coraje, la contundencia, la determinación de esa respuesta popular frente al Estado español y a las fuerzas represivas que de él y de la Generalitat dependen. No solo se justifica la presencia anarquista en esas movilizaciones, sino que se celebra esa participación. Se llama a intensificarla y se descalifica la presunta inhibición de los y las anarquistas que se encierran en su torre de marfil, que no asumen las contradicciones propias de todas las luchas y que se refugian en la pureza anarquista. Anarcopuristas go home concluye uno de los dos textos con cierto regusto a aquel yankee go home de tiempos pretéritos. Resulta, sin embargo, que aludir a la defensa de la pureza anarquista para dar cuenta del motivo que incitaría a no involucrarse en la actual movilización revela que nada o bien poco se ha entendido del talante que anima al anarquismo. Nadie que se pretenda anarquista y sea mínimamente coherente basaría su negativa a implicarse en las actuales movilizaciones en la preocupación por preservar la pureza del anarquismo. Por la sencilla razón de que el anarquismo es radicalmente antitético con cualquier pretensión de pureza. La pretensión de preservar la pureza del anarquismo resulta totalmente absurda para cualquier anarquista porque el anarquismo es constitutivamente impuro, es mestizo, es diverso, es polifacético, es cambiante y es inevitablemente abierto. La idea de pureza es propia de los planteamientos, los más reaccionarios en todos los ámbitos, desde la religión, a las supuestas razas, a las ideologías, a las culturas, etc. Así que pensar que si se critica una determinada movilización es en nombre de la pureza anarquista indica, lo repito, que no se acaba de entender el anarquismo. Imputar la crítica contra las actuales movilizaciones a la pureza anarquista o al encierro en la Torre de Marfil es una manera cómoda y fácil de eludir el debate político acerca de esas movilizaciones. ¿Acaso se puede discrepar políticamente la implicación anarquista en las actuales movilizaciones sin que sea por la absurda preocupación de preservar una inexistente pureza anarquista o porque se prefiera contemplar las cosas desde una supuesta torre de marfil? Por supuesto que sí, y está claro que no faltan argumentos para contraponerlos a quienes defienden, celebran y alientan esa implicación. Escribía en un texto reciente, nos dice Tomás Ibáñez, la firma de este artículo, por bellas que sean las llamas de las barricadas y por indignantes que sean los disparos de la policía, no deberíamos dejar que esas llamas nos impidan ver los caminos engañosos que alumbran, ni dejar que esos disparos nos impidan oír las enseñanzas proporcionadas por la larga historia de nuestras luchas emancipadoras. No cabe duda de que quemar contenedores, arrojar objetos o cócteles a la policía, bloquear autopistas y estaciones de ferrocarril son formas de lucha que nos entusiasman cuando consiguen romper la pasividad y la sumisión reinantes y despiertan solidaridades. Pero, ¿acaso no conviene interrogarnos acerca de quiénes son los que diseñan las estrategias y articulan los medios para que esas movilizaciones sean posibles? ¿Preguntarnos cómo y por qué lo hacen? ¿Para conseguir qué fines? ¿No deberíamos interrogarnos, por ejemplo, acerca de la supuesta horizontalidad de las decisiones que articulan las movilizaciones del Tsunami Democratic? ¿Acaso basta con una movilización se produzca y adopte formas de enfrentamiento contundentes para que debamos sumarnos a ellas? ¿Acaso nuestro lugar estaba en la Plaza Maiden por muy masiva y popular que fuese aquella revuelta y por muy represoras que fuesen las autoridades ucranianas? ¿Acaso el anarquismo no dispone de herramientas para decidir de forma genuinamente autónoma cómo, cuándo y para alcanzar qué fines debemos involucrarnos en luchas? Frente al mantra de que lo importante es luchar y ya veremos después hacia dónde nos lleva y qué efectos produce, quizás valdría la pena reconocer la importancia de pensar esas cuestiones y de debatirlas sin recurrir a descalificaciones que obstaculicen el análisis, la reflexión, la discusión y la plena legitimidad de tomar eventualmente una postura fuertemente crítica ante la implicación anarquista en la movilización actual. Tomás Ibáñez. Que nadie pague, llamado internacional a evadir el metro el próximo viernes 29 de noviembre. Con la intención de propagar un acto tan sencillo y asumible como no pagar el metro durante de momento un día en las ciudades de todo el mundo en las que se haya convocado, aportamos este cartel para imprimir y pegar las noches del jueves al viernes en las bocas de metro de tu ciudad. Esto lo podéis encontrar en el Contramadrid. Para que amanezca el día 29 y propaguemos el llamamiento que nos hacen los compañeros desde otros lugares, en solidaridad con Chile, que comenzó hace semanas una revuelta que aún se mantiene estallando, y no siendo únicamente el motivo, por la subida del billete del metro, en solidaridad con todas las revueltas que se están sucediendo en buena parte del mundo, en solidaridad con nosotras mismas y nuestras iguales, porque la asfixia del capitalismo no nos consuma cada día más. No solo el metro, es la carestía de la vida, porque pagamos para mantener el estilo de vida de quienes nos gobiernan y someten a diario. El 29 de noviembre, que nadie pague el metro. Y en el texto del cartel nos dicen: todos pagamos para que los ricos y las ricas se hagan más ricos. Con nuestro trabajo para llenar sus bolsillos, con alquileres que aumentan vertiginosamente mientras la especulación inmobiliaria nos echa de nuestras casas, nos hacen pagar para que ellas destruyan el medio ambiente, nuestros barrios y las posibilidades de crear comunidad en ellos. Pagamos con el estrés de la vida cotidiana y por cosas que antes no tenían precio, como el agua. Pagamos impuestos para que ellos puedan utilizar más policías para aterrorizarnos. Todos pagamos, pero solo ellos se benefician. El 29, date un brinco. Evade. Más allá de vos, nos quieren llevar a un pasado que nunca existió. Por grupo anarquista Cencellada. recibimos y compartimos este texto del grupo anarquista Cencellala, Valladolid, con reflexiones sobre algunos aspectos de la situación actual de la derecha en el Estado español y de nuestra postura como anarquistas frente a ello. Termina 2019 y el Estado español pone su reloj en hora con el resto de Europa. La crisis económica ya llegó. Los chalecos amarillos ya llegaron. La representación política del neofascismo ya llegó. Llevamos una década viéndolo venir. Primero con una desmovilización social que se tradujo en una vuelta a la normalidad, mientras que el canibalismo social crecía. Vivimos como el bloque político del PP se descomponía. Primero en un Podemos de derechas, que fue Ciudadanos, y ahora a favor del partido que mejor domina la comunicación viral y endemoniada de hoy, que es Vox. A la vez, el PSOE recupera su posición de poder en su papel de siempre de ser estabilizador del régimen del 78. Al final, quien ha levantado el monstruo hasta llevarlo a tener el peso que tiene en las instituciones del régimen ha sido un movimiento social que existe hoy en favor de la represión. Hemos hablado en anteriores comunicados de este movimiento, pero ahora que se encuentra en un clima, es bueno señalarlo específicamente. Como movimiento social, tiene un arraigo en las capas sociales más favorecidas, rentas altas y medias, junto a posiciones acomodadas, aristocracia obrera, rentistas, pero sobre todo entre quienes tienen relación con los cuerpos represivos del Estado, policía, ejército, carceleros. Es un movimiento en tanto que tiene múltiples expresiones, organizaciones y segmentos dentro de él que no actúan de forma uniforme. Actualmente es fácil reconocer en Vox la expresión política de este movimiento, pero hay muchos más elementos, desde Jusapol hegemonizando la organización de la policía a las masivas recogidas de firmas para establecer la cadena perpetua, la prisión permanente revisable que dicen los bien pensantes. Es un movimiento social que emerge de abajo. No surge y se dirige desde un despacho oscuro, sino que cuenta con el empuje de sectores sociales por iniciativa propia. Como movimiento, es esencialmente reaccionario en torno al orden vigente y a un mitológico pasado mejor, en el que las cosas no estaban tan desmadradas. No hay base racional ni empírica para hablar de una situación de inestabilidad o delincuencia extrema, menos aún si lo comparamos con cualquier momento pasado. Sin embargo, este es el sustrato mitológico sobre el que se edifica este movimiento, como propuesta de represión, contra todo y en todas sus formas, cumplir la ley y sus rectos. En el propio 15M hubo algún atisbo de esa tendencia cuando se trataba del tema de la corrupción y la casta política. Durante años era un lugar común señalar la necesidad de más mano dura con los corruptos. Pues bien, para algunos ese fue el punto de partida en el que luego ir añadiendo lo demás. Inmigración, CIES, violencia machista, cárcel, cadena perpetua, manifestaciones y huelgas, multas, palos, terrorismo islámico, cadena perpetua, conflicto catalán, cárcel y legalizaciones, palos. Esa es la manera de volver a la normalidad. Importante señalar aquí que se trata de volver, no de avanzar. Señalamos la asistencia de este movimiento porque, aunque se encuentra incrustado junto a otras manifestaciones políticas, a veces más estridentes, creemos que es el vector principal y lo que le ha articulado. Por ejemplo, suele venir en un conjunto con el nacionalismo español, con el antifeminismo que jica de la dictadura de lo políticamente correcto o con el negacionismo climático. Sin embargo, ni el nacionalismo español, ni el antifeminismo y el negacionismo climático han articulado y propulsado este movimiento. Solo le han dado vigor y cohesión, especialmente en el caso del nacionalismo. Que este movimiento esté fuerte y a la ofensiva nos tiene que poner alerta para no reducirlo solo a su expresión política más fuerte y clara, que es Vox, que simplemente se ha upado sobre este movimiento. En otros partidos hay claras corrientes que forman parte de esta corriente y que tienen que ser señaladas, como por ejemplo quienes enarbolan un punitivismo feminista o una tentativa de punitivismo climático. El arraigo de esta tendencia tiene más que ver con la extracción social de la gente que con su expresión política o partidista. Por eso es importante señalar cuáles son esos sectores y que estos sectores no son nuevos. Son los mismos sectores que apostaron fuerte en las décadas pasadas por la hipervelocidad, el casino inmobiliario y la normalidad democrática. Ideológicamente avergonzados por su derechismo, votantes del PP, huérfanos de una derecha nacionalista hasta que esta llegó en 2017. En 2019 se trata fundamentalmente de las mismas personas que en las últimas décadas votaron a Aznar, a Rajoy y a Rivera. Las mismas personas que consolidaron una normalidad democrática basada en el ladrillo, la explotación laboral y la desigualdad social. Cuando los analistas los buscan en los mapas, los encuentran en urbanizaciones creadas en el bon inmobiliario, bajo el diseño ideológico de la ciudad cárcel. Son parte de nuestra sociedad, pero han sido militantes de una apatía que recientemente ha convertido en odio. Aunque señalamos que han sido la represión el aglutinador de la reacción que estamos viviendo, el papel del nacionalismo español en todo esto merece unas palabras. Hace años que se rehabilitaron vía de deporte los símbolos nacionales proscritos por ser patrimonio de un ejército despreciado por la mili. Generaciones y generaciones despreciaron al himno y a la bandera por ser patrimonio de un ejército que les secuestraron durante una temporada y luego, una vez libres, podían olvidar. Eso no acabó cuando acabó la mili, sino cuando empezaron los mundiales. La sensibilidad que se construyó desde el 2008 explotó años después, cuando en 2017 esos símbolos se convirtieron en un símbolo de política de masas, utilizados por un movimiento que pedía más represión. Si teníamos un movimiento social naciente en las comisarías, los símbolos españoles fueron su vía para propagarse por la sociedad hasta constituir un movimiento social en toda regla, con sus mitos, sus símbolos y sus códigos de conducta. Solo faltaba alguien que canalizara este movimiento para sacar rédito político. Ese alguien ya estaba ahí en 2017, trabajando en un ángulo muerto del movimiento antifascista, mientras que la militancia social trabajaba contra el hogar social y el clásico área patriota hasta llevarles a la marginalidad. Vox aglutinaba tranquilamente en torno a un programa liberal a esos sectores que se empezaban a movilizar, captando sus cuadros y estableciendo canales de comunicación voraces. Por ello, hoy no tenemos una extrema derecha fascista al estilo europeo en las Españas, sino una copia del Tea Party americano con más nacionalismo y un montón de elementos folclóricos vetados en su vieja casa, el PP, por lo menos por ahora. El riesgo que entraña a Vox es enorme, pero no por ser una cuadrilla de escuadristas callejeros que van a intentar dinamitar al movimiento popular. No estamos ante un partido fascista a ese respecto, estamos ante algo peor. Vox quiere balcanizarnos. Es común encontrar entre la derecha y la izquierda españolista referencias continuas a la supuesta pretensión de los movimientos independentistas de los pueblos ibéricos de emular la disolución de la República Federal Socialista de Yugoslavia en el Reino de España, cumpliendo con un programa secreto establecido desde Berlín. Pues bien, la realidad nos demuestra que el conflicto catalán tiene hoy más que ver con el de los chalecos amarillos franceses que con el de los paramilitares racistas croatas, serbios o kosovares. Sin embargo, Vox es la combinación perfecta para llevarnos a un escenario mucho más similar a la Yugoslavia de 1989, un plan de ajuste económico salvaje que desmantele todo rastro del Estado social, combinado con una política represiva y centralista en lo territorial, que solo puede traducirse en la movilización de los pueblos en los que el españolismo es mayoritario contra aquellos en los que no. Enfrente, lo que nos toca, además de seguir construyendo tejido social, es rastrear esos elementos que nos unen más allá de fronteras y mares. La lucha por una vida digna en Chile o Ecuador, la resistencia al golpe imperialista de Bolivia o la respuesta contra la represión española que vemos en Cataluña comparten elementos que nos dan claves importantes sobre el camino que hemos de seguir en nuestra lucha por la emancipación, la lucha contra la represión y la lucha por una vida digna. A pesar de las persistentes imágenes de decadencia que difunden los propagandistas del desánimo sobre nuestra época, la historia está en marcha a todos los niveles y ahora mismo nos encontramos en una encrucijada a varios niveles debido a las transformaciones que están sufriendo desde las bases materiales de nuestro sistema. Todos los procesos productivos están en una profunda revisión, hasta las élites que toman las decisiones, y la recomposición geopolítica de los estados es la parte más visible del proceso. Que haya fuertes conflictos sociales en todo el planeta es una confirmación de que ante estas mutaciones hay resistencias. En nuestro caso, además, nos toca declarar claramente los sujetos de esa lucha. ¿Qué sindicalismo, qué centros sociales, qué territorios y qué proyecto político queremos defender? Es cierto que la fragmentación del movimiento popular en luchas particulares es un riesgo con el que convivimos, cuyo remedio no está en subordinar luchas o en coordinarlas en el espacio y el tiempo. Es necesario definir un proyecto político que opere en nuestro territorio teniendo en cuenta los actores que hoy existen en esa constelación de luchas. Ni castillos en el aire, ni trabajos de fin de carrera. Necesitamos encontrarnos para poner en común. Recogido desde La Voz como Arma. Para. He leído que el conflicto catalán tiene hoy más que ver con los chalecos amarillos franceses que con los paramilitares racistas croatas, serbios o kosovares. Bueno, puedo estar de acuerdo en que no son ni serbios ni croatas, pero lo que no estoy de acuerdo, desde luego, es que tiene mucho que ver con los chalecos amarillos. ¿Dónde está la reivindicación de clase o que están pidiendo en Cataluña? Yo no la veo. O sea, lo único que están pidiendo es independencia, pero no es un conflicto de clase. Bueno, Gato, si nos atenemos a las luchas que están en la calle, eso puede ser más observable que, desde luego, no en lo que diríamos es el despliegue espectacular del proceso, que ahí sí, pues estaré de acuerdo contigo en que ese despliegue informativo, pues efectivamente tiene un carácter de clase burgués. De todas las castas que se encuentran alrededor del puyolismo, ¿eh? Pero en lo que son las luchas que se producen en la calle, esas cosas sí se pueden observar. Te diré además que en este caso esta web está fuertemente arraigada en Cataluña. Y bueno, esta web, noblogs.org, Voz como Arma, pues tiene es allí desde donde se nutre. Y hasta ahí, pues te quiero decir que son luchas, desde luego, desde la calle, desde donde habla él, desde abajo, que sí son más observables que en ese filtrado de bombardeo de noticias diarias, pues no, sobre el proceso, que efectivamente estoy de acuerdo que ahí pues hay muchas cosas que bueno, que no es una lucha pues entre una burguesía local y no, no sé, ahí están las imágenes o ahí está las convocatorias de Tsunami Democratic, que no sabemos quién es, no sabemos quién maneja el cotarro, desde luego horizontal no es, y la respuesta es masiva de la gente. O sea, va como sí. Va como corderos detrás del pastor, van, no sé, un poco. Bien, Gato, hemos dado de todas maneras el autor, la fuente, La Voz como Arma, .noblos.org, Más allá de vos, nos quieren llevar a un pasado que nunca existió, por Grupo Anarquista Cencellada, se hace eco desde ahí. Y es un artículo de opinión de autores de colectivos. El crimen de los tirantes no tuvo tirantes. Hace exactamente 2 años, en la madrugada del 8 de diciembre del 2017, falleció el legionario falangista Víctor Lainez en un bar de Zaragoza. Tenía un golpe en la nuca, pero había caído boca arriba, por lo que la herida se podía haber provocado al caer al suelo. Si la muerte había sido intencionada o no, o el motivo por el que se podría haber provocado, eran elementos que no estaban claros en las primeras horas y días siguientes a los hechos. Se sabía que Lainez había discutido con Rodrigo Lanza, un anarquista chileno muy conocido en la ciudad, que fue detenido al poco de suceder los hechos. Rodri manifestó desde el inicio que el exmilitar le había llamado sudaca y le había amenazado con un cuchillo y que, viéndose amenazado, le propinó unos puñetazos en la cara, lo cual hizo que este cayera hacia atrás y se diera con el suelo. No tenía idea de que había muerto. La condena mediática. Su versión dio exactamente igual. Los medios ya la habían condenado.

El juez, dándose por aludido, respondió en otro artículo que no tiene desperdicio, que entendía que el fiscal estaba intentando presionarle mientras estaba redactando la sentencia, la cual tiene que respetar el veredicto, para lograr que sea lo más dura posible. La sentencia. El 26 de noviembre el magistrado emitió su sentencia. No sabemos si las presiones lograron su objetivo, pero lo cierto es que optó por la opción más dura, y debido a que concurrían dos agravantes, subió la pena en un grado, superando el máximo de 4 años que le debían caer, y le condenó a 5. Esto era algo que en principio se descartaba que iba a ocurrir porque se le había aplicado un atenuante de actuación por arrebato. Además, se había impuesto la obligación de indemnizar en 200.000 euros a la familia de Lainez. Da igual que los tirantes no tuvieran nada que ver con el delito. Los medios de información, igual que antes, condenado a 5 años de prisión Rodrigo Lanza por el crimen de los tirantes, esto se dijo en El País, es evidente que todas las partes recurrirán la sentencia, primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y luego ante el Tribunal Supremo. La defensa lo hará pidiendo que se rebaje la pena en un grado y que el máximo que se le pueda imponer sea de 1 año. Las acusaciones pedirán que se revisen los hechos probados y se impongan una condena por asesinato y delitos de odio. Todavía muchos puede pasar y debemos seguir pendientes del caso, fiscalizando lo que suceda a Rodri. Si Rodrigo cumple la mitad de la condena sin que ésta sea firme, lo cual ocurrirá en junio de 2020, se le deberá poner automáticamente en libertad, por lo que es previsible que le tengamos entre nosotras pronto. Pero una vez que la pena sea firme, es decir, después de que el Tribunal Supremo emita sentencia, deberá volver a prisión, si bien ya podrá optar a permisos de salida y al tercer grado. El problema es que el reglamento penitenciario exige que el reo haya satisfecho la responsabilidad civil, indemnización, o que esté en ello, para poder disfrutar de estos beneficios penitenciarios, por lo que, a menos que todos los meses vaya pagando algo a la familia Lainez, es posible que cumpla la condena a pulso. Todavía queda mucho camino por recorrer para que Rodrigo Lanza pueda estar en la calle libre del todo, y animamos a seguir pendientes de su caso y a hacer todo lo posible por él, porque le queremos libre ya. Bueno, otro nombre, un nombre propio que seguimos desde Aupa Compás, y seguimos ahora con este resumen del otro juicio contra Claudio Lavacha. Vamos allá. Resumen del juicio contra Claudio Lavacha en París en relación al robo del Banco Nacional de Saint-Nazaire en 1986. Recibimos en el correo electrónico de Les Compas de Insusceptible di Radivimento, traducido a castellano, y infundimos a continuación una crónica de los 4 días que duró el juicio contra el compañero anarquista Claudio Lavacha en Francia, que tras más de 1 año desde que Claudio fue trasladado a Francia, tuvo lugar en París entre los días 4 y 8 de noviembre, resultando con una nueva condena de 10 años contra el compañero tras ser declarado culpable, pese a la escasa evidencia y a las abundantes contradicciones de los testigos presentados por la acusación, por un robo a un banco ocurrido en Saint-Nazaire el 5 de julio de 1986. Recordemos que Claudio estaba cumpliendo condena en el Estado español, la cual todavía no ha completado, por el atraco de Córdoba, la muerte de 2 policías y otros cargos. Fuerza y solidaridad con Claudio y con todos aquellos que asuman las consecuencias de asaltar los tesoros ensangrentados del capital para reapropiarse de sus vidas, porque atracar un banco no es robar, es recuperar lo robado. Y bueno, la noticia es extensa, Gato, no le daremos lectura, simplemente recordaremos que también la podéis encontrar en vozcomoarma.noblogs.org, que está enlazada también en barcelona.indimedia.org, y ahí podéis leerla en toda su extensión, porque claro, hacía mucho tiempo que no recordábamos a Claudio Lavacha. Pues vamos con otra noticia entonces. Avanzamos. Detrás Pinedo a Fraguas, libertad y solidaridad. Sexta carrera popular contra el paro. Con esta carrera, la solidaridad contra el paro y la despoblación se da cita en Traspinedo. El evento, bajo el lema de Traspinedo a Fraguas, libertad y solidaridad, muestra su apoyo a un proyecto integral colectivo de recuperación de un pueblo de la serranía de Guadalajara. Un proyecto basado en la economía alternativa es el protagonista en la sexta edición de la carrera popular contra el paro en Traspinedo, organizada por CNT Valladolid en colaboración con el Ayuntamiento de Traspinedo y la Asamblea de Cruz Roja de Tuleda del Duero. La cita se desarrollará el domingo 1 de diciembre desde la Plaza Mayor a las 12 del mediodía. Bajo el lema de Traspinedo a Fraguas, libertad y solidaridad, en esta ocasión los fondos que se donen en la prueba serán destinados a la recuperación del pueblo de Fraguas en la provincia de Guadalajara, que cumple con todos los valores que nos propusimos cuando impulsamos esta prueba, ya que es un proyecto integral que desde la democracia directa, el respeto a las personas y al medio ambiente que les rodea, pretende levantar un espacio lleno de vida en una de las zonas más golpeadas por la despoblación en la península. Durante las campañas electorales o en los grandes actos políticos recurren en demasiadas ocasiones a la despoblación como argumento, lanzando multitud de propuestas y promesas para frenar la sangría que azota a amplias zonas del interior peninsular. La realidad es que muy pocas de esas medidas llegan a las personas que lo necesitan y, por el contrario, es el mismo Estado quien pone todo tipo de trabas legales para que estas zonas puedan tener un futuro. Los proyectos, que como el de Fraguas están presentes en varios puntos de nuestra geografía, son un soplo de aire fresco que genera autoempleo, evita el desarraigo de las personas que apuestan por vivir en el mundo rural y combaten de una manera eficaz la precariedad laboral, poniendo el respeto a las personas como centro prioritario de la vida en comunidad. Sentimos mucho orgullo de quienes, más allá de las palabras, tienen la valentía de hacer realidad ideas que la mayoría de las personas llevamos en nuestro interior, afirma el coordinador de la prueba, Rubén Ruiz. Con la notable participación, edición tras edición, la carrera pone de manifiesto su compromiso por la defensa de cada puesto de trabajo, así como una apuesta de futuro por el medio rural. La mayoría de las personas que emigran de una manera involuntaria lo hacen por el móvil económico. Frente a las políticas de instalación de cementerios nucleares, fractura hidráulica, minas de uranio, macrogranjas, trasvases, cierres de servicios públicos o caso de la ganadería y de la agricultura tradicional, anteponemos y apoyamos proyectos sostenibles a todos los niveles, como es el de Fraguas. La cuota por participar es de 5 euros para trabajadores activos y gratis para personas desempleadas presentando cartilla del paro y niños. Los puntos de inscripción son Lurenners, Valladolid, Calle Recondo, Agencia de Viajes Tudela Tour, Tudela del Duero, Ayuntamiento de Traspinedo, Solo Mañanas y CNT Valladolid, Calle Juan Bravo 10-12. El recorrido de casi 9 kilómetros discurre por el entorno medioambiental y el casco urbano de la localidad. Se puede realizar tanto a pie como corriendo. Al finalizar la carrera habrá chocolatada, toma, para todos y todas, y premios para las mejores corredoras. Pues salud, compás, aupa, compás, por Fraguas y por Valladolid. Y lo vamos a dejar aquí, Gato. Nos vamos a saltar, vamos a simplemente, traíamos en el ruedo internacionalista este análisis sobre Haití, Vive Revolution, editado desde lapeste.org. Vamos a invitaros a su lectura porque pues nos queda un ratito para la sección reducida del desinforme semanal, Pato. Pues nada, aquí me has cortado ahí a las bravas. Ya te veía que estabas ya mirando. Iba a leer ahora que había cogido carrerilla. Como pájaro en la rama. Ahora que veía bien la pantalla. Pues nada, pon a los compas. Pues os dejamos con Ainhoa y Javi. Javi y Ainhoa, que este fin de semana pasado estuvieron con nosotras y estuvimos haciendo una cenita y compartiendo un rato escaso, siempre. Nos vemos, las presencias físicas son reducidas, pero nos sentimos en las distancias. Así es. Compro el periódico Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música de este desinformativo número 55 es de Verónica Condomín. Podéis escuchar más sobre esta cantante, compositora y guitarrista argentina en el programa La Alegre Corchea Libertaria de esta misma radio. Tenéis el enlace en la ficha del programa. Esperanza milenaria, y así me pongo a cantar. Huelva. El colectivo de trabajadores africanos, CTA, reivindica viviendas dignas con una manifestación en Lepe. Convocadas por el colectivo de trabajadores africanos, CTA, y bajo el lema Chabolas no, viviendas sí, cientos de personas volvieron a manifestarse el viernes 15 de noviembre por las calles de la localidad en demanda de una solución habitacional para la situación de desamparo en la que se encuentran. Muchas de ellas afectadas por el incendio que el pasado 14 de octubre arrasó el asentamiento de Chabolas ubicado junto al cementerio municipal de Lepe y que fueron desalojadas de dichos terrenos. En la manifestación estuvieron acompañadas por vecinos y vecinas de la provincia de Huelva. La manifestación del 15 de noviembre, colectivo de trabajadores africanos, queremos agradecer a todos que han habido estado aquí ayudando, reclamando nuestro derecho. Hermanos, estamos aquí para reclamar nuestro derecho a una vivienda digna, con agua, con luz y con servicio, donde podemos descansar después de nuestro trabajo, con cualquier persona. Es muy importante decir que no queremos regalos, somos trabajadores y necesitamos vivienda digna, que podemos pagar. Este problema lleva ya muchos años y nadie hace nada. En su comunicado continúan. Aquí se nos necesita para trabajar y desde ahora reclamamos soluciones a todos los sectores. A la administración andaluza, a los empresarios, al ayuntamiento y a las organizaciones sociales para que se pongan de acuerdo y colaboren todos para dar una solución a este problema ya. No admitiremos más mentiras ni soluciones temporales. Sabemos que es posible y queremos que empiecen ya. Queremos estar presentes en cualquier reunión y desde ahora nos representaremos a nosotros mismos a través del colectivo de trabajadores africanos. Todos juntos los vamos a conseguir. Desde aquí animamos a los trabajadores andaluces y españoles a que se unan a nuestra lucha. Ellos comparten lo duro que es nuestro trabajo, pero ellos tienen una casa digna donde descansar después de cada peonada y nosotros no. Por eso le pedimos su apoyo. Desinforma Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Ese aliado libre y puro que no discrimina a nadie y que nadie podrá comprar. Grecia. El nuevo gobierno endurece la ley de asilo. El pasado 1 de noviembre, el gobierno griego de Nueva Democracia introdujo cambios sustanciales en su nueva ley de asilo, que supondrán un importante recorte de derechos a las personas que permanecen en Grecia a la espera de una resolución que regularice su situación. Uno de los objetivos del gobierno de Kyriakos Mitsotakis es el de deportar a 10.000 personas para finales de 2020. Las llegadas de personas solicitantes de asilo a Grecia, lejos de disminuir, siguen aumentando y la ruta principal continúa siendo las islas griegas, lo que hace que miles de personas se amontonen en los hotspots, nombre que da el gobierno griego a los campos de refugiados de Lesbos, Chios o Samos. La gente viene en botes desde Turquía y deben permanecer en la isla hasta que finaliza su proceso de asilo, menos los casos vulnerables, como gente con heridas de guerra o gente muy enferma. Ahora, con la nueva ley, pretenden abolir los casos de estrés postraumático, por ejemplo, afirma Vasilis Psomos, abogado de Lesbos Legal Center. Con la nueva ley, el síndrome de estrés postraumático provocado por la guerra o un naufragio deja de aceptarse como una vulnerabilidad. Actualmente, el proceso de asilo puede demorarse meses e incluso años. Algunas personas han estado hasta 2 años esperando para ser aceptadas en la petición de asilo, mientras que para otras sus procesos apenas han sido resueltos en pocos meses. No hay un tiempo límite. De hecho, la ley griega dice que la respuesta debe ser resuelta en unos días, añade Psomos. La situación ha empeorado para estas personas. Les han quitado el ANCA, la tarjeta de acceso a la sanidad griega. Solo tienen acceso a los servicios sanitarios de urgencia. Ahora, con la aplicación de la nueva ley, los enfermos crónicos quedan sin asistencia, ya que no pueden acudir al servicio público de salud. Este invierno, más de 15.000 personas volverán a calentarse con pequeñas hogueras y mantas, como las que reparte Aris Blachopoulos, fruto de la solidaridad de los ciudadanos de Europa, mientras las instituciones y los parlamentos complican la ya de por sí maltrecha vida de las personas que esperan a que su proceso de asilo sea resuelto. Desinforma Barco de Rescate Aitamari para cuartopoder.es. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Los días del sol me curo y renaco con mi canto. Los días del sol me devuelven la fe que se me ha ido en llanto. Ecuador. Se ha archivado la ley de crecimiento económico impuesta por el FMI. Según informa la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, el pasado lunes 18 de noviembre ha sido archivada y negada la mal llamada Ley de Crecimiento Económico en la Asamblea Nacional de Ecuador. La presión social logró primero la derogatoria del decreto 883 y ahora otra imposición del Fondo Monetario Internacional que atentaba los derechos del pueblo y era nefasta para el país. Es negada. Este es un fragmento de la declaración de Leónidas Isa Salazar, presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, MIC, tras esta decisión. Compañeros, primero hemos triunfado al derogar el decreto 883. Hay que sentar a discutir aún, por eso llamamos a la unidad. Ahora tenemos que privilegiar este tiempo de la unidad. Cualquier diferencia política, cualquier diferencia que tengamos, el pueblo tiene que unir aquí para superar todos los problemas. Tercero, compañeros y compañeras, en este momento se ha archivado la ley impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que en este caso afectaba la democracia, afectaba la soberanía del pueblo ecuatoriano. ¡Viva la lucha de los pueblos, compañeros! Desinforma CONAIE. Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformémonos. Y aquí despedimos este AUPA Compás. Agradeceros por haber estado al otro lado de la FM 100 y por escucharnos allá donde estéis. Un abrazote libertario. Enorme. Libertario. Dejamos AUPA Compás por la difusión de las ideas libertarias y nos encontramos con ellas allá donde estemos. En la revuelta. Salud. Wow, wow, wow. Gato. Osasuna. AUPA Compás. Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilik Irratia. Orenetako Irrati Librea.